Diputado provincial, ¿cómo está Eduardo? ¿Qué tal? Muy buenos días a vos, Felicita, y bueno, a toda la audiencia de Radio Kermés. ¿Es tan difícil ayudar a una familia que pasa por esta situación, Eduardo? No, hay que tener sensibilidad y bueno, es una característica que no todos los partidos políticos seguramente lo tenemos, son los referentes, son los dirigentes, son los militantes. Claramente en un encuentro está y bueno, hemos venido ayudando a todas las circunstancias por las cuales se ha visto ha tenido que sobrepasar la sociedad santarroseña y bueno, y siempre estamos ahí dentro de nuestras limitaciones para ayudar y acompañarla. Claro, ¿estaba al tanto de la situación de esta familia? No, en particular te estaba escuchando a vos, estaba con otros temas. Pero... Está bien. Bueno, y vamos a hablar de política porque hoy se reúne nuevo encuentro. Durante la semana pudimos escucharlo a Darío Valls hablando de la necesidad de hacer un gran frente para ir en contra de Macri, porque eso es lo que se sintetiza, ¿no? Lógicamente, y lo que hemos escuchado en otros espacios también. En esto, ¿están todos de acuerdo? Mira, mi primera pregunta es esta, ¿todos los integrantes del Frente Pampeano para la Victoria? Bueno, el Frente Pampeano para la Victoria son diferentes partidos políticos, claro. Uno de ellos es un encuentro en el cual nosotros participamos, integramos, y hoy tenemos este encuentro provincial de la militancia en el cual uno de los temas claramente va a ser ese central. Hay diferentes matices y que son todos válidos y que obviamente escuchar a los compañeros que vengan del interior y por supuesto a los de Santa Rosa y de General Pico va a enriquecer una propuesta en común y un documento que vamos a sacar seguramente al final de la jornada. Pero la verdad que esto de que haya, si se quiere, algunos matices un tanto diferentes, habla bien de un espacio político porque significa que ya no somos esos 3, 4, 10 que iniciamos nuevo encuentro en el año 2008, sino que el partido va creciendo y ha tenido un crecimiento exponencial en muchas localidades. Y la verdad que remarcar principalmente lo de Santa Rosa y Pico. Hay mucho kirchnerismo para interpelar, hay mucho progresismo, mucho campo nacional y popular que se encuentra huérfano, que se encuentra silvestre, y bueno, y claramente ven nuestro espacio un lugar donde referenciarse. Y la verdad que respecto a lo que vos decías, bueno, claramente la fuerza más importante del país, o sea, hoy es el Frente para la Victoria, es la más desarrollada en la mayoría de los territorios, en la Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires y por supuesto también en la Provincia de La Pampa, aún sin el PJ y que como te decía ha venido creciendo mucho. Y bueno, estamos en este sentido convocando a un gran frente, en eso hay una coincidencia absoluta, en la cual partimos de tres premisas. Primero, lo que tiene que ver con todas aquellas personas que la están pasando realmente muy mal. Nosotros apelamos a la capacidad de discernir de la sociedad argentina respecto a cómo vivía hasta el 10 de diciembre del 2015 y cómo le va ahora en este momento, en lo social, en lo personal, en lo económico. Y claramente esa diferenciación va a llevar, y está llevando, inclusive a un crecimiento del piso electoral de Cristina en Provincia de Buenos Aires. Puede haber cierta confusión, ¿verdad?, en el que está escuchando. La escuchamos más temprano Margarita Stolbizer, y no es nuevo lo que te voy a contar, ¿no? Se escucha todo el tiempo hablar de la pesada herencia y de que lo que está pasando hoy, la pobreza y demás, tiene que ver con lo que pasó en los 12 años de kirchnerismo. Digo, esto puede resultar un poco confuso por ahí para el ciudadano. Sí, yo cuando me refiero a otros dirigentes políticos, en este caso Margarita Stolbizer, siempre hago hincapié un poco en los antecedentes o en la carrera política de tal dirigente. La verdad que no es muy creíble lo de Margarita porque ella empezó disputando progresismo en Morón, de donde ella es oriunda, con Martín Sabatella, hablando de esos principios, de esas convicciones, viene el Frepaso, luego pasó por el radicalismo, por el ARI y terminó en la derecha con Massa. Con lo cual no es absolutamente creíble lo que ella plantea y además demuestra cierta incoherencia en lo ideológico, que no es el caso de nuevo encuentro de nuestros referentes y principalmente de Martín Sabatella, que es nuestro conductor. Entonces, cuando ellas hacen esa referencia despectiva, si se quiere, a los 12 años de Proyecto Nacional y Popular y a la pesada herencia y demás, tiene ahí en el fondo un cierto recelo a que nos hemos apoderado de un discurso que ellos no pudieron sostenerlo con el tiempo en función de esta incoherencia que te acabo de plantear. Bien. Y genera debate dentro, volviendo a lo que es el Frente Pampeano para la Victoria, ¿no? Que reúne todos los sectores que, bueno, que ya sabemos, está el Partido Comunista allí, bueno, está Nuevo Encuentro, está el Partido Humanista también. Y te decía, lo escuché a Darío Balsa y decía, un frente incluido con el PJ. ¿Vos compartís esta opinión? ¿Hay acuerdo con respecto a eso? ¿Es lo que se debate esta tarde? Mira, hay una realidad que es incontrastable, que el Frente para la Victoria a nivel nacional existe en el 95% de las provincias argentinas con el Partido Justicialista como columna vertebral de ese frente popular, nacional y revolucionario. Claramente hay dos provincias, al menos, como Córdoba y La Pampa, donde el Frente para la Victoria nunca fue del deseo de ni el PJ tuvo la apertura ni la inclinación a conformarlo. Claro. De hecho, ha habido declaraciones políticas del presidente del partido en el cual ha menospreciado, subestimado y hasta si se quiere despreciado al kirchnerismo y a su principal figura. Y además, a partir de declaraciones públicas que todo el mundo conoce, donde dijo que el kirchnerismo es una enfermedad que hay que erradicar, uh-huh. y lo comparé inclusive con el menemismo, nada más alejado de la realidad. Y por otro lado, en la provincia de La Pampa, el PJ lugareño va a contramano de lo que sucede a nivel nacional, ¿no? Mientras en el país el peronismo viró hacia la centroizquierda con la constitución del Frente para la Victoria y la transversalidad a lo largo de estos últimos años, en La Pampa están en la actualidad proponiendo una coalición de derecha, convocando al masismo, cuando lo que es peor a nivel nacional, los principales dirigentes del partido de justicialista en declaraciones públicas advierten que Massa es peronista y no es peronista y no lo quieren. Entonces, digamos, hay una cierta desincronicidad, o si se quiere, el partido justicialista no es... dentro de la estructura del Partido Justicialista Nacional, una expresión que no, en realidad es una expresión díscola, digamos, siempre van a contramano de lo que resuelven hacia arriba. Entonces nos encontramos frente a estas contradicciones de un partido justicialista que ciertamente no lo podemos dejar de convocar, porque la realidad es que a nivel nacional el Partido Justicialista está dentro del Frente para la Victoria, pero la cuestión es que se torna seguramente imposible, primero porque no hay voluntad y no hay expresión de deseo de ninguno de los referentes más importantes que tiene el Partido Justicialista en la provincia de La Pampa. Ajá. Pero además, nosotros si vamos a un terreno, a un escenario de discusión y hay alguna posibilidad de apertura, claramente no sé qué hace el masismo ahí. Nosotros tenemos que ir a un escenario de discusión de acuerdos programáticos, de discusión de candidaturas, con lo cual habría que arrancar de cero, pero además también de la constitución de un frente, porque nosotros somos un partido político, el Partido Humanista es un partido político con personalidad, el Partido Comunista está en un proceso de afiliación también para conseguirla, y es un marco de discusión en el cual el PJ tiene que abrir el juego, pero claramente no lo va a hacer, y además hay muchísimas contradicciones que claramente hacia el interior de nuestro espacio político hacen ruido. Ahora, digo, la convocatoria está hecha porque se hace a nivel país. Claro. Entonces nosotros cumplimos con ese compromiso y... Bueno, existe la posibilidad, digamos. Habrá que ver cuál será la postura del PJ también en ese sentido ahora. Sí, yo soy bastante escéptico en que exista esa posibilidad, pero claramente es un paso que nosotros damos porque es necesario también para la unidad del campo nacional y popular. Ajá. Dentro del peronismo hay realmente compañeros y compañeras que han acompañado el proceso y nosotros en eso lo respetamos. Quizás no compartimos la estrategia de lucharla desde adentro, pero la realidad es que obviamente los respetamos y sabemos que podemos construir cosas en común más allá de lo necesario en un proceso electoral de las características que va a tener este año. Bueno, vamos a ver, quizás haya sorpresas entonces. Eduardo Tindigle, muchísimas gracias. Estaremos al tanto de lo que ocurre en este encuentro. Hasta luego. No, gracias a ustedes por la nota. Muy buenos días. Estamos escuchando al diputado Eduardo Tindigle, diputado provincial. Esta tarde se reúne el nuevo encuentro. Convocan a la conformación de un frente grande. Lo escuchábamos al presidente del partido durante la semana diciendo que incluso podrían ir con el PJ. Las 40 en Radio Kermés.